entregarte mi amor. Quiero hacer que olvides penas, quiero hacer que hierva y corra la sangre que hay en tus venas. Quiero hacer con mis caricias que te sientas en el cielo. Besaré tu cuello y boca y te estrujaré tu pelo. Quiero abrazarte muy fuerte, quiero que me digas quiero. Nos uniremos los dos en un fuerte nudo ciego. Entregarte mi amor, quiero hacer que olvides penas, quiero hacer que hierva y corra la sangre que hay en tus venas. Quiero hacer con mis caricias que te sientas en el cielo. Besaré tu cuello y boca y te estrujaré tu pelo. Quiero abrazarte muy fuerte, quiero que me digas.